lo siento yo. Sigo siendo yo y no mi alrededor. Yo siempre activado, pregúntale a Dios. No hay excusa que valga, cuando el sol salga voy a matar la liga conmigo. Los ojos puestos en mí, la sangre corre ya. Uno que hable mal, otro me da a seguir. Mitad y mitad, Dios me puso el cielo gris para advertirme de que aquí no hay nada fácil vivir. Escucho tu risa al fondo del pasillo, pero ni me hace gracia, ni ya soy un chiquillo. Más bien dame la gracia, porque aquí al listillo lo colgamos en la percha, enganchado del calzoncillo. Sigo siendo yo, no mi alrededor. Yo siempre activado, pregúntale a Dios. No hay excusa que valga, cuando el sol salga voy a matar la liga conmigo. Ya me he enamorado 100 veces, mi vida un martes 13, y me acabo follando a la que nunca lo merece. Me he dejado rasta, pero por lo que veo, cualquier mierda basta pa' compararme a Kikeo. ¿Qué coño, bro? Vivo tranquilo en mi habitación. Hacer rica a mi hermana, esa es mi motivación. Aunque no le falte la mama, le voy a quedar yo. Y el que la toque aguante el choque, esto es por honor. Sigo siendo yo y no mi alrededor. Yo siempre activado, pregúntale a Dios. No hay excusa que valga, cuando el sol salga voy a matar.